sufro mi amarga pena, que llevo mi vida en un quebranto. La senda donde voy es una llena y no puedo llegar al campo santo. Mi alma, y a veces ante el mundo soy cobarde, huérfano soy, pues ya no tengo calma, porque me falta mi adorada madre. Y este es un homenaje para todos los huérfanos. Queridos compañeros, que viajáis incansable por la vida, que vagáis también por el sendero, sin madre y con el alma entristecida. Vosotros que tenéis la madre viva, que Dios se la conserve siempre pura, amar y contemplar la viejecita, yo seguiré por la calle de amargura.